10:42 minutos, vamos a quedarnos con ese primer encuentro que les anticipamos, un evento del que además hemos hablado en diferentes oportunidades porque lamentablemente la verdad es que la meteorología ha jugado una mala pasada este año para muchísimos eventos, desde luego organizados por colectivos y demás al aire libre, para aquellos de las lluvias. Como conocerán, el concurso de migas que en principio estaba previsto para el 3 de marzo, después se trasladó hasta el 7 de abril, pero es que tampoco dio tregua la lluvia en aquellos instantes y por tanto se decidió ya postergarlo hasta el día 12 de mayo, o sea, hasta mañana. Toquemos madera, pero en principio, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología da buen tiempo. Las nubes que parece que no terminan de irse, pero en principio sin posibilidad de lluvias. Así que ya decimos, mañana por tanto, ese concurso de migas, vamos a conversar con sus organizadores. Ya saben que se trata de una iniciativa por parte de la Asociación de Vecinos Cotomulera 46. Su secretario lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Ponce. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a los oyentes de Ubrique. ¿Qué tal? Bueno, Antonio, pues hemos hablado en diferentes oportunidades. Y por fin, ¿no? Parece que ahora sí, y además a la tercera va la vencida, y era o mañana o ya no podía ser. Exactamente, ya está la última ya. En principio, ya te digo, lo tenemos previsto de suspenderlo el día 7. Hmm. Pero nada, la gente quería ganas de migas, bueno, pues aquí estamos y esperemos que mañana ya la climatología, de momento, vamos a tocar madera, dice que sí, que nos va a dar un respiro. A ver si ya por lo menos podemos ya concluir lo que es la sexta edición. Una sexta edición para la que, sobre la marcha, además, habéis tenido que realizar cambios, modificaciones, por todo lo que suponía. No se trata de un simple cambio de día, sino que esto, bueno, pues arrastra de otra serie de consecuencias, ¿no? Claro, y el problema es ese, es que ya llega un punto en que dices, ya casi que te aburres, ¿no me entiendes? Tanto aplazamiento, porque no es solamente decir, venga, vamos a aplazarlo, es que tienes que casi prever los días antes, suspende, vuelva a prever, vuelva a suspender, y eso también, eso aburre mucho a la gente. Y ya te digo, y de hecho, pues, en el tema de los aplazamientos, la cantidad de eventos que venimos arrastrando desde febrero por cuenta del agua, que hace que coincida, pues claro, mucho. En el momento que viene un fin de semana bueno, pues coincide lo que son varios eventos. Lo siento mucho al que haya podido o al que hayamos podido perjudicar, pero es que ya te digo, no nos queda otra. Tenemos que hacer ya o ya. Entonces esperemos que sí, esperemos ya que mañana pues sea la definitiva, Juan Carlos. Y de hecho, bueno, habéis visto afectado en el sentido de que, lo comentamos, incluso habéis tenido que volver a abrir la posibilidad de inscripciones, habéis tirado incluso de reservas. Destaquemos, ¿no?, que en cuanto al máximo, que eran 25 inscritos, en poco tiempo, no sé si fue en un día prácticamente, se cubrió. Pero claro, a partir de ahí, si se cambian las fechas, hay personas que ya tienen comuniones, a lo mejor mañana, o tienen otra serie de eventos, y por tanto, pues ya tienen que ir borrándose, ¿no? Exactamente, de 25 hemos quedado ya en 21. Las comuniones, hay muchas comuniones, mucho gente que tiene compromiso con comuniones, después entre las ferias Jerez, la Petaquina, la 101, que también es el motivo por el que se nos cayera la orquesta que teníamos contratada también. De hecho, ya hemos tenido que volver a contratar a tu orquesta. Pero ya te digo, 21 solo inscritos. Yo demasiado contento estoy para la cantidad de comuniones que hay. Te puedo decir que hasta podemos decir, me alegro que son muchos. Es un número bastante, está bien. De hecho, otras ediciones hemos tenido 20. Claro, sí. ¿Sabes? Lo que te iba a apuntar. Con 21 estoy muy contento, desde luego. No quiere decir que, ya te digo, porque tenemos 25 plazas. De aquí le digo a muchos colectivos, porque aparte de los inscritos, como hemos comentado varias veces, vienen muchos colectivos que no entran a concurso, pero vienen, sin embargo, ya nuestro día aquí, con sus carpas, ellos se traen pues todo su, lo que es los avíos para ellos echar día. Que también quiero hacer este llamamiento, que si alguien, todavía nos quedan 4 plazas libres, que si alguien está interesado todavía, que se ponga en contacto con nosotros, que todavía hasta mañana los 25 sitios van a estar. Ya os digo que, pero claro, no lo tienen que prever pues, siquiera un día antes. O por lo menos hoy que nos llamen, más que nada para preverle lo que es el abastecimiento de leña, de pan y demás. Pero vamos, que hasta con 21 me conformo. Y como decía, claro, además, ¿no? Antes era 20 el máximo, precisamente se aumentó por la gran demanda. Este año coincidió así por el tema de fechas. Pero de todas maneras me decían, ¿no?, que 21 participantes, pero además tenéis previsto, han contactado por lo menos 4 o 5 grupos que al margen del concurso también van a estar presentes, ¿no? Exactamente. Vienen 4 o 5 grupos así de familia, de, ya te digo, de gente que dice, bueno, pues nosotros en el concurso, porque por ejemplo uno de los que nos ha dicho tiene comunión, no puede venir lo que es a la hora de apuntarse, que por eso nos apunta, pero dicen que sí, que vienen, que para las 3 están aquí. Y ya te digo, son 4 o 5 colectivos que por lo menos, aunque no entren al concurso, pero ese día pues sí, nos van a acompañar, y de aquí quiero agradecerle pues que ese día con tantísimo evento pues decidan acompañar a nosotros. Un detalle por parte de ellos. Concurso de migas que, Antonio, no sé si el de esta edición el que más trabajo os está dando. Más trabajo no, trabajo el mismo. Lo que sí nos está dando son más quebraderos de cabeza con tantas suspensiones, ¿sabes? Después también contamos este año, que también es una, por lo menos te quita un golpe fuerte de trabajo en cuanto a lo que es abastecimiento de carpa y demás. De aquí queremos agradecer también a Cruz Campo Evento, que este año pues los tenemos aquí ya, precisamente aquí del llano. Están ellos los que son, ellos son los que se van a encargar tanto del dispositivo de montar vallas, y ellos mismos son los que se van a encargar de montar 6 carpas que traen también de Cruz Campo. Que, mira, eso es de agradecer el trabajo que nos quitan. No es lo mismo tener que buscar vallas, montar más carpas. Pues por lo menos eso, agradecerse a la Cruz Campo, que este año pues ha decidido pues contar con nosotros dentro del abanico de eventos que tiene de la provincia de Cádiz. Te diré que por lo menos esto está sonando fuera ya, lo que es el concurso de migas. Pues todos esos datos ahora vamos a ir ampliando de todas maneras sobre un concurso que, recordemos, llega a su 6ª edición. Y que, ¿cómo comienza? Por cierto, Antonio, ¿podemos recordar cómo se pone en marcha esta iniciativa? Mira, el origen en sí, ¿tú te refieres al origen de dónde sí, surge sí. el concurso, te refieres, no? Sí, sí. ¿San Carlos? Sí, sí. Mira, el origen te explico, más o menos para que la gente sepa de dónde viene la idea. Mira, la idea nuestra al principio, cuando nosotros fuimos a las reuniones del ayuntamiento, en las reuniones que hacen previa a carnavales, la idea nuestra era de incluirlo como una fiesta gastronómica más de Ubrique. De hecho, íbamos a las reuniones previas a los carnavales, y entonces nosotros ofertamos, igual que se hace la tortillada, la jamonay o la chicharrona y demás, nosotros ofertábamos lo que eran las migas. Las migas, que eso surgió de las veces que nos reunimos nosotros aquí en el llano, que hacíamos nuestras miquitas. Aquello, ¿por qué no hacemos una fiesta gastronómica? ¿Qué podemos poner? ¿Qué plato típico? Pues las migas. Entonces intentamos meternos. ¿Cuál es el problema? Que lo que son los fines de semana fuertes de carnavales, con eso no es quien pueda. Y de hecho, vamos, prefiero yo ya a la choriza que lo que monta esto. Pero claro, tenía que ser ya, como no teníamos huecos de sábado, tenía que ser ya un domingo, ¿eh? Y o bien, incluso los domingos, y tenía que coincidir con varios eventos. Entonces, el problema que tenemos aquí abajo, el llano, que es con la barriada nuestra, que es que no es un sitio que te pille de paso. Entonces, se me lo tuviera. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la fiesta gastronómica de las migas, que te coincida, por ejemplo, que digo yo aquí, con la tortilla, aquí no viene nadie, porque es verdad, aquí hay que venir expresamente aquí. Y después, al hecho de coger coche con 2 copitas de más, la gente le tiene también mucho respeto. Entonces optamos de decir, mira, coincidimos un sábado con otro colectivo, que aquí no va a pasar nadie, porque es que, ya como te digo, hay que venir expresamente aquí, no te pillas de paso. O la hacemos un domingo, y también aparte tiene que coincidir con otro colectivo. Entonces optamos por no hacerlo, como podemos decir, fiesta gastronómica dentro del mes de carnavales. Entonces, como no tenemos hueco, decíamos, bueno, ya que tenemos esto medio planteado, ¿qué hacemos? Y ahí nos surgió la idea de decir, bueno, pues entonces nos salimos de los carnavales, y en vez de coger, hacerlo como fiesta gastronómica, que nosotros la repartamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un concurso. Y de ahí surgió la idea de hacer concurso de migas. Empezamos con 10 inscritos. De 10 lo tuvimos que ampliar a 20 y de 20 a 25, porque es que ya te digo, la gente la iniciativa esta, la verdad es que la aceptó muy bien. Y como te digo, hay mucha gente que viene por primera vez, como el año pasado hubo mucha gente que vinieron por primera vez, y después nos lo dice, mira, de verdad, yo llevo un hombre que viviendo toda la vida y yo no sabía que esta fiesta existía aquí, porque la verdad es que todavía, aunque tiene mucho éxito, pero hay mucha gente de Ubrique que la desconoce. Y lo que sí te puedo garantizar es que el que viene, repite, porque dice que sí, que tanto el entorno, el ambiente que se genera entre los asistentes, yo qué sé, es un clima muy agradable, un clima muy muy campesano, ¿verdad? Lo distinguimos de lo que podemos decir una fiesta de botellón y demás. Es más bien un día de campo, un día de convivencia. que de ahí es donde no queremos salirlo. Ese es el espíritu de las migas. En el momento que nos salgamos de ese, podemos decir, de esa jornada de convivencia, se desvirtúa mucho y puede ser que venga abajo. Entonces, no queremos salirnos de eso. Nuestra orquestita de flamenco, nuestro, ya te digo, prohibimos la música para la gente, solamente la que se pite en la caseta, con la idea de huir, de que sea, se convierte esto en un botellón. Y la verdad es que la gente, pues, ya te digo, le gusta, le gusta. Y de hecho, lo decíamos, ¿no? Que incluso, claro, esto va creciendo y podíais optar incluso a otro escenario en el que poder acoger a más personas, pero ya se desvirtuaba, ¿no? Ya al final perdía la esencia, como tú comentas, ¿no? No, es que la esencia en sí es ese, porque mira, no más o menos 25 lo que es la capacidad del llano los admite perfectamente, incluso, pues ya te digo, si hubiese 25, los 7 u 8 que vienen aparte no inscritos, el llano lo, podemos decir, los asume. Ya más no, ya más ya habré que buscarse otro lado, como nos han comentado. Yo, ¿por qué no los ponéis sin cupo y nos vamos al trasvase? No queremos, no queremos dar ese pasito. Tenemos una idea prevista, pero vamos, eso será ya para cuando sea la décima edición. Queremos hacer una, podemos decir, en plan grande en el trasvase. Pero vamos, eso de aquí todavía nos faltan 4 años. Sí, para conmemorar nuestro décimo aniversario. Pero de momento vamos a dejarlo aquí, que no pierda la esencia de que eso se trata el concurso, de que la gente que venga disfrute, eche un día de campo, un día de convivencia, porque es que la verdad es bonito ver que tanto 21 dentro del pique que tienen, pero lo que es los grupitos, pues mira, el ratito, tómate algo aquí, ahora te vienes toda la mía, como si fuera una romería, más o menos. Y esa es la esencia, ese es el éxito. Para mí creo que ese es el éxito del concurso de vida. Como tú decías, no es un lugar de paso, pero a pesar de ello habéis conseguido que cientos de personas, coincidiendo con este día del concurso de migas, pues se acerquen por allí. Y bueno, pues mañana las previsiones apuntan a lo mismo, 21 grupos más otros tantos que no están inscritos dentro del concurso. Así que las expectativas, supongo, ¿no?, que son buenas. Vosotros estáis ya en estas horas, nos decía, de un lado, dentro de lo que es el montaje, Cruzcampo Eventos, ¿no?, que está echando una mano importante este año. ¿Qué quedaría por delante? ¿Qué tenéis que hacer ahora? Pues precisamente todavía nos queda, estamos esperando que termine Cruzcampo y todo lo que nos queda todavía es repartir la leña, porque hay 3 tipos de leña, las que le facilitamos a cada inscrito. La leña, podríamos decir, de palé para encender, leña de encina que llevan para cocinar y después, aparte, leña que le facilitamos para que ellos echen de aquí el día. Y lo que nos queda, pues, sobre todo, es más que nada lo que es el montaje de cargar neveras, ya los últimos detalles, recoger las verduras, los premios, adornar los premios. Pero vamos, que ya lo gordo, lo que es lo gordo en sí, casi, casi, ya está montado. Pero vamos, que todavía nos queda el otro aquí todo el día. Preparar las tapas, ya me entiendo. Hoy tenemos aquí trabajo para rato. Queremos que todo el esfuerzo que estamos aquí realizando, pues, merezca la pena y se vea, pues, como hecho visible después de mañana, verá la gente que está bien organizada, vamos. Y eso esperamos. Pues intentamos mejorar cada año y eso está dando defecto, pero siempre en algo perfecto no sale, pero vamos, en ello lo intentamos. De sí. Hecho, mira, te comento, este año, por ejemplo, ya contamos igualmente con los servicios, pues también hemos puesto otra de las demandas que también nos venían, podemos decir, reclamando varias gente, que era facilitarle el acceso a los minusválidos o a personas con discapacidad. Y este año pues contamos con 3 plazas de aparcamiento reservados para personas con esa discapacidad, para que tengan su sitio de lo más próximo, cercano a las migas, y no tengan que después buscar aparcamiento y demás. Pues mira, otro detallito que poquito a poco, pues vamos lo que es ultimando detalles en ese sentido, de cada año intentar mejorar un poquito más. Lo cierto es que sí, que se nota además que intentáis estar en todos los detalles. Hay otra serie de aspectos que hemos comentado en alguna oportunidad, por ejemplo, la restricción de vehículos al recinto para que haya más espacio, ¿no?, para los participantes, la prohibición de que haya perros sueltos o la limitación de música. En definitiva, se cuida todo para intentar que haya que todo el mundo pueda disfrutar al máximo. Esperemos. Porque ya digo, son cosas elementales. Ya te digo, huimos del que esto se convierte en un botellón. ¿Cómo? Pues entonces decidimos ya hace 3 años prohibir a los inscritos, a todos los que vengan, la emisión de música. Música solamente la que emita, la que está amenizando lo que es la organización, podemos decir. El acceso de vehículos igual. Mira, mañana a partir de las 10 se va a permitir a la gente que venga antes de las 10 para que pueda descargar, evidentemente. Ellos meten sus coches, descargan, porque hay gente que trae bastante volumen de mercancía. Hacia ellos su día, pues hasta las 10 tienen disponible lo que es el acceso. Una vez a partir de las 10 ya, pues ya no se va a permitir el acceso de los vehículos al recinto. Que son cosas elementales, no se puede, porque tú sabes que después la gente se toma dos copitas de más, si dejas cosas metidas, hay gente que se va a las 6 de la tarde, el llano de lleno de gente, y total, que son formas de evitar los problemas, es limitar el acceso de vehículos. Sí. Y evidentemente, ten en cuenta que lo que se están preparando son alimentos que después se van a consumir de forma gratuita ahí en la barra, bueno, o en la zona de reparto. Evidentemente hay que tener unas normas de higiene básicas, por lo menos, que es eso, sobre todo el controlar lo que es los animales sueltos. No es muy agradable el ver el perro y un perro allí humeando a la vera. La verdad es que entonces eso es otro de los detalles que también queremos, vamos, estamos muy muy pendientes de ello. Hay que decir, como tema curioso, que aportáis la leña, todos los ingredientes, el pan, ¿verdad? Nosotros le damos 2 kilos de pan a cada inscrito, aparte de leña, como te hemos dicho antes. Le damos 1 kilo de cebolla, 1 kilo de tomate, medio de pimiento, el ajo, el aceite. Esos ingredientes no son obligatorios, lo que es que se le echan al plato. Lo que sí es obligatorio, y sí es verdad que eso lo llevamos muy a rajatabla, es que le quieren incorporar los 2 kilos de pan al perro. Evidentemente no es un capricho, es para que más o menos todos los peroles vayan más o menos equiparados en tamaño, porque no es lo mismo hacer una miga con un ingrediente, una sartén chiquitita. No es lo mismo, los sabores se concentran mucho, claro, más conforme más pequeñito es el plato. Entonces, claro, queremos que más o menos todos los platos vayan equitativos en cuanto a tamaño para que no haya después esa diferencia de podemos decir, de concentración de sabores. Y después, ya te digo, los ingredientes, esos son los que le felicitamos. Obligatorios los 2 kilos de pan. Después, quien las haga, quien le quiere echar, eso ya es el ingrediente secreto o los ingredientes que cada uno quiere, eso es libre ya de cada concursante. Ya te digo, de este año tenemos también una novedad que la verdad que nos va a resultar bastante curiosa, es que viene un profesor de Huelva, un profesor de una universidad de Huelva, que viene con una cocina solar. Por eso te digo que eso es otra de las novedades, que este año vamos a poder degustar una miga, contando de que acá haya sol, evidentemente. Usted le habéis puesto leña, por si acaso, ¿no? Vaya a nublarse mañana. Leña tiene también ese hombre. Pero es curioso porque va a venir con una cocina solar. Yo, la verdad, me dijo que era como una antena parabólica. Yo nunca la he visto. Y viene que no es que venga este hombre, podemos decir, con fines comerciales de vender después. No, no. Que viene a título privado, y lo que viene es que ese hombre, él le gusta y dice, mira, pues yo a donde quiera que voy, es una novedad que gusta mucho, porque la verdad es que no es algo que no estamos acostumbrados a ver. Sí. Dice, ¿quiero yo brique? Digo, nada, ¿por qué tiene usted las puertas abiertas? Y de hecho, no me ha dicho los ingredientes, porque encima de que va a ser una cocina solar, es una miga completamente vegetal, no lleva nada de grasa animal. Me dijo los ingredientes, que la verdad son bastante curiosos, ingredientes que evidentemente, esos ingredientes no los voy a decir, porque por respeto a él, a su secreto, pero la verdad es que tiene que ser unas migas curiosas, la verdad es que sí. Porque la forma de sustituir los ingredientes, podemos decir, de origen animal, como el chorizo y eso, la gente se la ha ingeniado para que sea más o menos sabores similares, pero que no sea de origen animal, sino de origen vegetal. Y la verdad es que tiene que ser curioso, la verdad, ver a este hombre cocinar. Así que las nuevas tecnologías también aplicadas a, como decimos, concurso de miga a través de esa cocina solar. La verdad es que vosotros, decía, ¿no? Es curioso porque se lo ponéis todo en bandeja a los participantes y a cada cual aporta algún sus propios ingredientes y demás. Pero es que incluso, le colocáis allí unos bombos de lavadora, tal cual, el bombo interior de lavadora, para que recoja mejor la leña y allí hacer el fuego, ¿no? Exactamente, y también se evita de que la gente pues tenga que acarrear las estrebes. Vamos, quien que las quiera traer, que se las puede traer. Pero es un sistema, la verdad, que vi yo una vez en un vídeo en YouTube, hice las pruebas porque digo yo, esto o sea, resultará o no. Y la verdad es que sí, que resulta bastante, porque el bombo en sí lo que hace es que concentra mucho la calor. Claro. Y después llegar, tienes tu sitio y pones tu pelo en el barco. Ya te mandaré una foto. Ahora, cuando después, me mandé una foto. Tengo por aquí alguna ya, ¿eh? Tengo por aquí alguna. De lavadora ahí. Qué curioso. Pues mira, otra de las novedades que tenemos este año sería esa. Y también incluso le ponéis unos ladrillos refractarios para que conserven el calor. Sí, porque es otra de las demandas. Claro, el jurado, que lo tiene bastante difícil, porque Jurado se pega degustando miga desde las 3. El año pasado creo que fue un año y cuarto lo que tardaron en tener veredicto, en definitivo. Entonces, claro, uno de los demandas, sobre todo me acuerdo que el año pasado nos lo dijo Antonio Orozco, que es el director de la Escuela de Hostelería de Arcos, que cometíamos ese fallo. El fallo es que sí, la primera ronda, podemos decir, el jurado sí la degusta caliente. La segunda ya, regular. Y como tengo que desempatar, es lo que dice, no es lo mismo comerte ese mismo plato calentito que comerlo frío. Para evitarlo, que, o por lo menos para mejorar lo que es el, o evitar que el plato se enfríe, evidentemente, no va a estar a la misma temperatura, pero siempre buscamos algo para intentar mejorar lo que es el sistema de puntuación del jurado. Y entonces este año pues le vamos a poner abajo unos ladrillos refractarios calientes, en lo alto el plato, y con la idea eso de que por lo menos mantengan el calor un poquito de más tiempo. Pues mira, otra cosita que tenemos también, a ver qué resultado este año, lo vamos a probar por primera vez. Fíjense cómo están en todos los detalles para mejorar en la medida de lo posible lo que es la organización de estas migas que, Antonio, comenzarán, recordamos si te parece, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero para aquella persona que mañana quiera acudir, ¿cuándo comienzan las migas? Mira, yo te voy a explicar más o menos la dinámica del concurso, ¿vale? Mira, de hecho, ayer ya te explico, también quiero hacer llamamiento a los inscritos de que los bombos de lavadora están puestos, lo que son los lugares, las ubicaciones de los inscritos están puestos desde ayer. Ya esta mañana estoy mirando aquí por lo alto y ya hay 7 sitios cogidos. Que nosotros, en el tema de los sitios de los inscritos, no nos metemos. Aquí, conforme van llegando, cada uno va eligiendo el lugar más idóneo que ellos le crean conveniente. Bien, pues mira, la dinámica del concurso. A las 11:30 mañana empezaremos nosotros ya a llamar los inscritos, que deberán de estar aquí. Previsto, ya ellos lo saben, en torno a esa hora mínimo. De esto, en ese aspecto, no hay problema, porque a las 8 de la mañana los tenemos aquí a la mayoría. Pero bueno, a las 11:30 le hacemos el reparto de los ingredientes. Aparte, se le da un plato vacío con una letra debajo, quizás el reparto de los ingredientes. El concurso en sí empieza a las 12 hasta las 15, que es el tiempo que ellos tienen para elaborar las migas, que se tiene que elaborar in situ. No vale traerse el refrito hecho de casa y demás. Eso es otra de las cosas que, es verdad, los inscritos pues los están respetando y en ese aspecto no tenemos problema. A las 13 pasarán 2 voluntarios de la organización por cada perol. Se va a identificar el perol con una pegatina, no con la idea de que se sepa, podemos decir, o el jurado pueda saber de quién es, porque el jurado no tiene acceso a los peroles, sino la pegatina en sí es para que después, porque una vez que ya se reparte, cada inscrito pues sepa cuál es su perol. Pues claro, tú ves allí 25 peroles y después dices, bueno, ¿cuál es el mío? Entonces se le da una pegatina, se identifica ese perol. De ese plato no vale, podemos decir, que te den ya el plato hecho, que también tuvimos el año pasado, no, hace 4 años, nos dimos cuenta de que había un inscrito que hizo unas migas para repartir y después lo hicieron unas migas, como yo he dicho, mucho más concentrados sabores, que fue de donde sacaron el plato. No, eso no. El plato lo tiene que sacar voluntario del mismo perol que se va a llevar. Ellos lo van a decorar como quieran, entonces el perol va a la zona de reparto y el plato va a la zona de jurado. Una vez que ya están recogidos los 25 y el jurado pues está deliberando, a las 3, cuando ya estén los 25, pero bueno, en este caso los 21 peroles, pues ya se empieza a repartir de forma gratuita las migas entre todos los asistentes. También la barra pone a disposición de la gente que no pida guardar cola ni nada. Unas migas que hacemos nosotros en barra, que también se reparten de forma gratuita. Evidentemente, esas migas no entran a concurso. Y después ya pues esperamos el veredicto del jurado, que yo calculo que estará en torno a las 4 o 4 y media. El momento que lo tengamos, hacemos la entrega de premios, y ya pues a las 5 o 5 y media empezará la orquestita que nos va a amenizar aquí la jornada, en este caso Piel Flamenca. Repetimos con ellos este año, que el año pasado la verdad se lo curraron. Y pues estaremos aquí pues hasta que la gente quiera. Normalmente la gente está aquí, pues ya te digo, el año pasado la gente y era a las 12 y estaban aquí todavía con las candelas. Hacerles saber, tanto a los inscritos como a los que vienen de con ellos y gente que quiera venir, que estamos abiertos, que se pueden traer todo lo que quieran. Les recomendamos que se traigan sombrilla o algo, porque la verdad que como pega el sol, la sombrita se agradece. Se traigan sus comidas, sus bebidas, la idea es esa, de que echen el día de campo aquí con nosotros y que nos acompañen. Y esa más o menos es la temática del concurso. Al final, entre el concurso y las migas que vosotros ponéis, ¿de cuántos kilos podemos estar hablando, Antonio? Pues mira, son 21 kilos, uy, 21 participantes, que son los 40, 42 kilos. Son 42 kilos de pan. Y en este caso, la barra que hace una de 4 kilos, estamos hablando de 48 kilos de pan, lo que se servirían al público para degustación de forma gratuita. 42 del concurso más 4 que ponéis vosotros, ¿no? Exactamente, de las migas. Claro, estamos hablando de pan, ¿no? Más los ingredientes, mucho más kilos al final. Y por tanto, bueno, evidentemente una buena cantidad de migas para disfrutar de este plato a lo largo de la jornada de mañana, como decimos. Y es un evento que al margen de los participantes, que está abierto a cualquier persona. A cualquier persona. Aquí, de hecho, hago un llamamiento aquí a todos los oyentes que este mañana que vengan por probar nada más. Yo no les digo que vengan y se peguen aquí todos los días, sino que vengan, le echen un ratito y comprobarán que es algo que gusta. No sé por qué, pero tiene algo que atrae a la gente, ¿sabes? Y por eso te digo, de aquí al que no haya estado nunca, ya sabes, mañana tenemos aquí a partir de las 12 nuestro concurso de migas. Y diga que, así, con este nombre también, pues estamos haciendo publicidad de Ubrique, porque ya te digo, es un plato típico de Ubrique, que con la cantidad de fiesta gastronómica que hay en Ubrique, a la hora me refiero de los carnavales, es un plato que tiene mucho en la guía de turismo, Ubrique, famoso por las migas. Y no tenía su huequecito, ¿me entiendes? Mm. Pues entonces con esto también hemos logrado que por lo menos las migas de Ubrique, por lo que es Ubrique también es famoso, o pues por lo menos tenga su renombre. Que si alguien pregunta, oye, esto es el plato típico de Ubrique, ¿por dónde viene? O dónde podemos... Por lo menos que ese día, pues, las migas, su nombre, tengan también su hueco. Claro que sí. Por tanto, degustación gratuita y además en la barra, digo, para aquella persona que bueno, se vaya a ir allí, pero no vaya a llevar nada, aunque quiera pasar un rato, va a ver esa degustación gratuita de migas y también, supongo, ¿no?, en la barra, pues, podrá ya adquirir algunas cosas que pondréis allí a disposición, ¿no? Hombre, claro, eso evidentemente. Ten en cuenta que el concurso sobrevive gracias a los ingresos de barra. Tú te lías lo que es a mirar los gastos, nada más que en premio, pan, leña y demás. Y una, estamos hablando de una cantidad de dinero considerable. Cantidad de dinero que evidentemente hay que consumir en barra porque está ahí donde sale, podemos decir, el dinero para el año que viene, para la séptima. ¿Qué vais a poner, por ejemplo? Mira, te digo más o menos, mira, variedad este año hay. Pues mira, tenemos pinchito de cerdo, un montadito de filete, montadito de tortilla, hamburguesa, caracoles de cardito, esto de beber, cabrillas en salsa, riñones al jerez, papas aliñadas y chistorras al vino. Bueno, tenéis mejor carta que algún establecimiento, Bueno, pues. Sí, la verdad es que hay donde elegir. Desde luego, bueno. Y después lo típico. Aparte de las migas. Cerveza, manzanilla, rioja, lo que son ya bebidas blancas, whisky y demás, eso es. ¿Qué tienen? El que no quiera venir cargado o quiera pasarse un ratito, no se preocupe, que tiene a su disposición la barra y a cerca de 40 voluntarios aquí a su disposición. ¿40 personas al final en la organización? Sí, estamos hablando de en torno a 40, ¿eh? Entre lo que es barra y reparto, sí, en torno a 40 personas, ¿eh? Claro. Que son, gracias, son, vamos, otro pilar fundamental de que esto siga adelante, que son los socios, los voluntarios. Sin ellos, esto no sería posible, ¿eh? Bueno, te digo que gracias a ellos, pues esto se hace también. La música y por parte. Te digo, un esfuerzo que hacemos entre todos, unos más que otros, uno dentro de su disponibilidad de horario, de trabajo, pero que sin eso esto no sería posible, esto es imposible contarlo dos personas o tres personas. Y está claro que aparte del coste económico que pueda tener, bueno, estamos hablando de coste en horas, de echarle horas por parte de muchas personas de allí de la asociación para que esto salga adelante. Sí, pero eso después, lo mejor que hay es la satisfacción que te entra es cuando tú ves ese día y ves que la gente se la pasa bien, incluso al otro día, escucha los comentarios de la gente, y con eso te llena. Mayor premio. Es el mayor premio, eso te llena desde luego. Hablando de premios, ¿recordamos los premios del concurso? Exactamente, pues mira, pues tenemos tres premios, primero, segundo, tercero. Hombre, que no son premios muy cuantiosos, pero por lo menos porque también... o podemos decir, no queremos dar premios en metálico porque no lo vemos bien. Entonces los premios son en chacina. Y por ponerte el ejemplo, mira, el primero lleva un perol, un jamón, un queso, un chorizo ibérico, un salchichón ibérico, una caña ibérica, una bola de mechao de un kilo, lleva una morcilla, una butifarra y chorizo de toda la vida. Después, a cada inscrito, verá mañana que también le damos su detallito, que es que le regalamos también a cada inscrito un delantal, para que después nos hacemos todas las fotos con el delantalito. El segundo premio sería exactamente igual, sino que nos lleva en bejamón, lleva paletitas, y ya nos lleva tampoco la bola de mesao. Y el tercer premio ya no lleva ni jamón ni paletilla, ni bola de mesao, sino sería lo que es el queso y la chacina de ibérica de salchichón, chorizo, morcilla, butifarra y demás. No son precios muy cuantiosos, pero vamos, que yo tengo que pagar de premio cerca de 600 euros, uh-huh. Ya te digo. Y estamos hablando de que la inscripción, lo recuerdo, es gratuita en este concurso, además. Gratuita, nosotros no cobramos nada por escribir, por la gente. Y aparte de que la inscripción es gratuita, un esfuerzo económico también en todo lo que se le facilita. Porque además que en leña van 100 euros también de gasto de leña. Aparte de la que nosotros hemos acarreado gracias a Básica, pero lo que es la leña de guisa, lo que es la leña buena, podemos decir, esa zona nos cuesta pues un remolque entero que viene, pues imagínate. Es otro gasto añadido, más las verduras, que se le facilita, más el pan. Digo que es cuantioso. El nivel económico que, o las cifras que maneja el concurso, estamos hablando de hasta de 3-0, de 3 dígitos, vamos. En cuanto al presupuesto que tiene, ¿no? Sí. Bueno, vamos, me da igual decírtelo. Sí. Pero las migas, lo que es el presupuesto que tiene, está en torno a los 4.700 euros. Bueno, pues, más o menos. Así que hay que colaborar. Decíamos que si se colabora con la barra, pues muchísimo mejor, porque está claro, ¿no? Hay que, evidentemente, financiar esta cita, que al final es un disfrute de todos, una convivencia entre todas las personas en las que no se cobra inscripción ni nada. Nada. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, este año de subvención del ayuntamiento para el año 2018, estaremos, me imagino, yo no pregunto a las demás, pero el ayuntamiento nos facilita 1.000 euros, porque es el proyecto que nosotros presentamos a primeros de año. Pero claro, esos 1.000 euros no son solamente para las migas, esos 1.000 euros son para todas las actividades que desarrollamos durante todo el año. Hombre, también que agradecer al ayuntamiento 1.000 euros para todas esas actividades, pues la verdad es otro aporte importante. Y después ya te digo, el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como Básica, la verdad es que se vuelcan, jamás nos han puesto un no o un pero. Y nada que le hemos pedido, ¿eh? Eso también es un detalle que hay que agradecer. Pues también a destacar. Y, por cierto, hablando de los premios del jurado, digo, para que todos nos hagamos una idea de todos los detalles que hay organizativos, las propias fechas, al ir retrasándose, han hecho que algunas personas que sí que podían venir como jurado, pues tampoco pudiesen estar, por ejemplo, mañana, ¿no? Así, y sobre todo porque mañana estamos en una época también ya metida en el sector hostelero, de más movimiento, y todo eso también os ha afectado, ¿no? Pues yo digo que el jurado me parece a mí que son de los 5 o 6 que había previsto, porque el tema de jurado lo lleva Eva, esa es la que se encarga del jurado, pero que creo que había 4 o 5 bajas. Por ejemplo, el Juan Carlos, que es el cocinero de Huelva, el jefe de cocina del hotel de Huelva, le es imposible ya venir en esta fecha, porque ya evidentemente ya estamos en tiempo de verano y los fines de semana ya le es imposible. Pero vamos, han ido buscando gente, no mejor, de tanto prestigio, de tanto renombre, me refiero a nivel gastronómico, pero son gente que más o menos están relacionadas con el mundo de la hostelería. Claro. O por lo menos eso es lo que Eva intenta buscar. Y no me pregunté por el jurado, porque es que, si te lo digo, no sé ni quién viene todavía. Claro, de todas formas, eso es bueno, ¿no? Es secreto hasta el último momento, ¿eh? No, la verdad, yo, Eva, me digo, Eva, cuando yo le pregunto, Eva, ¿qué? ¿Cómo va el tema de jurado? Ahí estoy. Y ya se me dijo, ya está el jurado completo. Hasta ahí te puedo decir. Pues ya está, es lo importante, ¿no? No he podido sentarme a hablar con ella y decirle, escucha, ¿quién viene? Bueno, pues vamos, dice que está completo. Todo previsto, por tanto, de cara a la jornada de mañana, con los últimos detalles que lógicamente se van desarrollando en estas próximas horas, para que mañana a partir de las 12 comience el concurso y la degustación desde las 3 de la tarde, una vez que finalice este concurso. Pues nos vamos a quedar en este punto. Antonio, no sé si hay algo más que añadir sobre una jornada que seguro que va a contar con muchísimas personas. Lo dicho, el tiempo parece que va a acompañar y, bueno, pues solo desear que gane el mejor, que eso es lo de menos. Además, se trata de una jornada de convivencia y lo de concurso es, bueno, pues por tener una excusa en definitiva, ¿verdad?, para lo que es una jornada de convivencia en torno a lo que es un plato típico de Ubrique, ¿no? Exactamente. Y es lo que pretendemos, fomentar nuestras migas, fomentar el concurso, la convivencia y que ya te digo, aquí estamos mañana, esperemos que, como tú has dicho, el tiempo pues nos dé solecito, sobre todo para el hombre de Huelva, porque si no, porque se nos cae, y que estamos aquí, pues nada, la gente de Ubrique, que subamos de toda la sierra, todos los oyentes, que aquí estamos, ¿eh? Mañana a partir de las 12 hasta las 3, con lo que sería el concurso, y después que si quieres probar un pato de miga, de diferentes tipos de miga, el mejor sitio, mañana, Ubrique, para por él. Por supuesto que sí. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mudera, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Venga, ahora te mandaré una fotito de cómo va esto. Perfecto. Venga, familia, hasta luego, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Adiós.